La expresión de la semana. To get on someone's nerves. This week's expression of the week means to sacar a alguien de quicio o crispar los nervios. Mm-hmm. Okay? Como yo a ti. Exactly. Let's go for it, shall we? Okay. Okay. Algunos tonos de móvil me sacan de quicio, de verdad. Some mobile phone ringtones really get on my nerves. Muy bien. Sus quejas constantes están empezando a sacarme de quicio. His constant complaining is beginning to get on my nerves. Muy bien, cambiamos. Que alguien coja ese maldito teléfono. Está sacándome de quicio de verdad. Will someone answer that damn phone? It's really getting on my nerves. Creo que el ruido de tu taladro está crispándole los nervios a ellos. I think the noise of your drill is getting on their nerves. Dejad de discutir los dos. Estáis sacándome de quicio. Will you two stop arguing? You're getting right on my nerves. Perdón, tu música está crispándome los nervios. Sorry, your music is getting on my nerves. ¿Esa canción no te saca de quicio? Doesn't that song get on your nerves? Muy bien, Annie.